Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Montero. En la sala de máquinas, Elena, Olivia y Mariel son acorraladas por un grupo de guardias. Temerosa, Elena grita con la voz quebrada. ¡No les tenemos miedo! Cuando un guardia toma a Elena por el brazo, Olivia pierde la cabeza. En un arrebato de violencia, comienza a golpear al hombre y a gritar para que suelten a Elena. Sin embargo, el guardia tira a Olivia al suelo. Elena grita. Se creen muy rudos golpeando a tres mujeres desarmadas, ¿no? De la nada aparece un señor mayor entre los guardias. Es Montero, el dueño de la fábrica. Él pide que suelten a las mujeres. Después señala a Mariel con el dedo y dice: Tú, ven conmigo. No quiero hablar con gente violenta. Mariel sigue a Montero hasta su oficina. Él se sienta en su escritorio, pero no le ofrece un asiento a Mariel. Montero le dice sin mirarla: Tienes un minuto y solo porque me agarras de buen humor. Señor, soy la esposa de uno de sus trabajadores, dice Mariel, usando una estrategia que le funcionó en el pasado. La salud de mi marido está empeorando por la contaminación de la fábrica y no es el único. Por favor, debe regular sus emisiones. Escucha, cariño, dice Montero irónicamente. ¿Crees que es la primera vez que escucho esta historia? Soy un empresario, no un monstruo. Hagamos esto. Como eres de la familia Montero, te dejaré ir a ti y a tus amigas. Ten, toma este dinero. A cambio de esto, ustedes me dejarán en paz. ¿Trato? Un guardia se lleva a Mariel, quien aprieta los billetes en su mano con frustración. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Quebrada, broken, arrebato, outburst, rudos. Tough, desarmadas, unarmed, funcionar, to work, trato, deal. And now, let's listen to the story one more time. Montero. En la sala de máquinas, Elena, Olivia y Mariel son acorraladas por un grupo de guardias. Temerosa, Elena grita con la voz quebrada. ¡No les tenemos miedo! Cuando un guardia toma a Elena por el brazo, Olivia pierde la cabeza. En un arrebato de violencia, comienza a golpear al hombre y a gritar para que suelten a Elena. Sin embargo, el guardia tira a Olivia al suelo. Elena grita. Se creen muy rudos golpeando a tres mujeres desarmadas, ¿no?